te vi, sentí vivir, y así como te vi partir, morí. Mi vida dejaste la casa, mi vida rompiste mi alma, mi vida dejaste la cama, dejaste mi cuerpo con ganas de amar. Mi vida dejaste la casa, mi vida rompiste mi alma, mi vida dejaste la cama, dejaste mi cuerpo con ganas de amar. Llamada puede salvarme.